Hola a todos, este es el primer podcast de Marvalandia, mi blog personal, en donde, bueno, pues iré hablando sobre diversos temas que, pues, vaya escribiendo pues en el mismo blog, en Marvalandia. Primero, antes que todo, pues me presento, soy Abraham Chacón Landois, estudiante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera. Actualmente resido en México, Coahuila. Y pues, sin más ni menos, pues vamos a tratar de algunos temas sobre Linux, Windows, juegos, software libre, más programas, Google, anime y pues más tutoriales y unas cuantas curiosidades y pues las cosas que se me vayan ocurriendo y que me vayan pasando pues en mi diario vivir. En este primer tema, pues lo único que quiero tratar es una corta descripción de mi nick. Muchos se preguntarán el por qué Marjaba Z, qué rayos significa Marjaba Z. ¿Acaso tiene un significado oculto, mensaje subliminal o qué onda? No, nada de eso. Marjaba Z, pues si son lo suficientemente observadores, pues se darán cuenta que viene siendo mi nombre al revés. Marjaba Z, ahora, ¿la Z por qué está? No sé. A mí se me ocurrió un día y nunca se me ha olvidado. De hecho, se me ocurrió cuando estaba en primaria. Ya llovió. Pero pues no pensé que lo iba a usar en la red y de hecho cuando empecé a sumergirme más en la red, pues me acordé del nombre que se me había ocurrido en aquel entonces y bueno, ¿por qué no? Pues, Marjaba Z, soy en la red. Bien, pues ahora últimamente pues no tengo mucho sobre temas de qué escribir, aunque bueno, de este podcast es pues más que todo es una prueba nada más para ver cómo se van dando las cosas, cómo voy experimentando, pues ya que bueno, este es el primer podcast que he realizado y apenas estoy metiéndome en este mundillo. El primer tema con el cual quiero inaugurar este podcast pues viene siendo uno de los más polémicos que hay en la red. Viene siendo Windows contra Linux. Como usuario de Windows, pues yo les podría decir que es muy bueno, es especial para aprender a manejar sistemas operativos. Ojo, no estoy diciendo manejarlos de manera más profunda, solo estoy diciendo a manejar una computadora, un sistema operativo que sea sencillo de usar, fácil, práctico y pues que no se tarde mucho el aprendizaje. Antes de que me pongan en la hoguera los linuxeros, primero diré las ventajas que yo pues desde mi punto de vista yo veo, y las desventajas obviamente también, no lo voy a excluir de mi crítica. También lo haré con Linux. No crean que lo dejo a un lado. No menciono a Mac porque, bueno, no lo he usado y pues la verdad no sabría qué decirle sobre ese sistema operativo. Bueno, como les iba diciendo, Windows es muy fácil de aprender. Es muy sencillo de usar debido a su interfaz amigable. Es muy, muy intuitivo también. Y de hecho no hay complicaciones para usar. Cualquier persona que tenga las ganas de aprender, ni siquiera se tardará unos, ¿qué diría? 3 meses en aprender lo básico, pues ya sea navegar por internet o manejar el procesador de textos. Estoy hablando de manejarlo, solo de usarlo nada más, ya sea otras aplicaciones. Obviamente, pues el solitario no se queda excluido. Otra ventaja que también le hallo es, bueno, pues como todos saben, entonces casi el 90%, o qué diré, 70, arriba del 70% las computadoras tienen Windows instalado, ya sea cualquier versión de Windows, ya sea desde la 98 hasta la más nueva, que viene siendo Vista. La ventaja viene siendo, pues, como hay muchas computadoras con Windows instalado, obviamente los programadores o los desarrolladores, pues, realizan aplicaciones basadas en ese sistema operativo, para que funcionen en dicha plataforma. Y pues, no diría que es una ventaja, sino solo es un plus que viene con la cantidad. Es algo lógico. Obviamente, si Mac o Solaris fueran los sistemas operativos más utilizados, pues tendrían esa ventaja. Otra ventaja que le hallo también es, pues, aparte de la facilidad de uso, el aprovechamiento de recursos quizás no sea la mejor, pero pues de hecho ha ido empeorando poco a poco. Pero basándonos en versiones específicas, como viene siendo XP, pues no viene siendo tan mala. Obviamente hay fugas de memoria, pero eso no se debe tanto a sistema operativo, sino a las aplicaciones que uno usa, ya sea Firefox, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, etcétera, etcétera, etcétera. Las desventajas de este sistema operativo, pues como todos conocen, pues son las famosas pantallas azules que a cualquiera que haya tenido Windows instalado, pues se le ha aparecido. Estas pantallas azules no vienen siendo más que un tipo fatality para las computadoras, dependiendo del tipo de error, claramente. Puede ser desde una simple modificación del registro del sistema hasta daños graves en el disco duro o en el mismo hardware. Bueno, ustedes dirán, no, pero esas fallas raramente ocurren. Pues probablemente, pero de hecho hoy vi un pantallazo azul cuando fui al banco, y pues eso me indica que, pues, tener Windows instalado en estaciones de trabajo o en bancos es algo riesgoso, ya que después separan procesos. Por ejemplo, personas quieren ir a sacar dinero al banco y pues hallan al cajero automático con ese pantallazo azul, con esa excepción grave. Y de hecho, pues se detienen flujos de pagos de sueldos, nóminas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, yo tenía pensado sacar algo y pues, como les digo, pues no pude sacar nada por esa bonita pantalla azul. Esos errores, pues, como les iba diciendo, se deben tanto a fallos de hardware o a registros del sistema. Otra también desventaja, y diría que pues es muy común y quizás pues muchos ya nos hemos acostumbrado a este tema, es a los famosos virus informáticos. ¿Quién no se ha molestado porque de repente no aparezca el cursor en la pantalla y de repente la máquina se reinicie sin razón alguna? O también, pues, que suceda algo anormal en la computadora misma. Estos virus, pues, pueden ser desde bromas inofensivos hasta de extremadamente peligrosos y dañinos, como pues ya sea borrar hasta particiones o dañar incluso algunos módulos del disco duro. La solución pues que tiene Windows para estos virus pues vienen siendo los antivirus, vaya la redundancia. Pero pues otra de las desventajas que le hallo pues en específico a una plataforma, a esta última plataforma que ha salido, que viene siendo Windows Vista, pues es el consumo excesivo de recursos del sistema. Como ustedes ya sabrán, bueno, los que tengan Windows Vista, los requerimientos para los juegos, para las aplicaciones, pues son cada vez más altos. Y uno piensa, bueno, ¿qué? Esta excesiva comedera de recursos, por así decirlo, ¿a qué se debe? Pues la verdad no tendría respuesta para eso, pero lo que sí sabría decirles es que pues estos recursos aprovechados en realidad no son aprovechados. ¿Cómo explicarlo? Windows Vista come simplemente por comer, o quizás serían por las transparencias o por los efectos visuales, pero la verdad, pues hasta Mac o Linux pueden hacer lo mismo y aprovechando menos recursos. No sé si sean los programadores los que hayan optimizado mal el código, pero pues como hay muchos rumores de que Windows Vista es, por así decirlo, una versión de Windows XP o una versión de Windows Millennium renovada o supercargada, pues la verdad, ahora el otro sistema operativo que pues hablaré, pues viene siendo GNU Linux. Incorrectamente, pues las personas se refieren a este sistema operativo como Linux solamente, ya que Linux viene siendo el kernel o el núcleo del sistema y GNU pues el entorno de aplicaciones. Pero por comodidad, pues uno abrevia el Linux, aunque Richard Stallman se enfade. Las ventajas de este sistema operativo, pues varios sabrán que es uno de los mejores sistemas operativos para aprovechar recursos del sistema, ya que, bueno, no sé si la mayoría sepa que Linux es el sistema operativo más usado en servidores y, de hecho, los servidores tienen que estar encendidos y funcionando las 24 horas, los 365 días del año. Este sistema operativo pues nació después de Windows y su creador, bueno, los creadores como fueron Richard Stallman y Linus Torvalds. Richard Stallman pues desarrolló el entorno de aplicaciones de GNU y Linus Torvalds pues como su nombre, como el nombre de él indica, pues desarrolló el kernel, el núcleo del sistema. Ambos se juntaron y pues bueno, se pusieron de acuerdo y desarrollaron este sistema operativo. Cabe destacar que, bueno, también otra ventaja es, aparte del aprovechamiento de recursos y de que no consume tanto, optimiza mucho la memoria RAM, el consumo de procesador, aparte también de los aspectos muy buenos e importantes, pues viene siendo a que es inmune, es prácticamente inmune a los virus. Muchos pensarán, bueno, pues como no es muy popular esa plataforma, pues es lógico que no haya muchos virus, pues como los los que desarrollan virus, pues atacan a la plataforma más popular. Sí y no. Sí, porque pues no hay muchos programadores que se entretengan haciendo virus para Linux, porque bueno, pues ya saben que hay personas con malas intenciones y realizan virus para plataformas más populares simplemente por el hecho de molestar. Y no porque pues el sistema de archivos que maneja Linux es muy difícil de que se vulnere el sistema. Aparte también el manejo de la administración de las cuentas pues es muy restrictiva comparándolo con Windows. Un usuario cualquiera puede entrar a la carpeta Windows y borrar lo que sea, reiniciar y echar a perder el sistema operativo. En Linux no. En Linux hay unas carpetas, una carpeta en especial llamada Home. Es en donde uno hace su cuenta y es en donde uno tiene, por así decirlo, poder de cambiar cosas, de crear archivos, modificar ficheros, realizar configuraciones en solo ese espacio. Y para realizar cambios en el sistema, pues se requiere la contraseña del administrador o del superusuario. Windows también trabaja de la misma forma, pero con, bueno, con cuentas limitadas y administrador. Pero aún así, los virus tienen acceso a, ¿cómo decirlo?, a sistemas de, pues, de los, a los archivos del sistema, pues. Y en Linux forzosamente se tiene que introducir la clave, cosa que es muy difícil descifrar, ya que Linux los encripta muy bien y viene siendo muy complicado para los desarrolladores de virus. Aparte, pues como es software libre, está, tiene la licencia GPL, General Public License, pues cualquiera puede ver el código. Ahora, pues para los usuarios comunes o usuarios hogareños, bueno, pues a esto no importa mucho. ¿Qué con eso? Esto es un aspecto importante para seguir actualizando ese sistema operativo, ya que ya que el código está descubierto de todo el mundo, pues diferentes programadores van implementando funciones o van corrigiendo bugs, fallos que van hallando y los hacen públicos. En Windows no, en cambio, unos cuantos tienen el código, unos cuantos hacen implementaciones, unos cuantos implementan funciones y solo pueden unos cuantos decidir lo que va a llevar Windows. Como dije antes, no es que trate de hacer guerra entre las dos plataformas. Yo el primer sistema operativo que usé fue Windows, y la verdad, pues no me arrepiento de haber usado. Y después empecé a manejar otros, pues otra plataforma que viene siendo Linux. Linux, me tardé en acostumbrarme debido a que solo lo único que conocía era Windows, pero no veo que haya sido una mala experiencia, al contrario, me ayudó para desarrollarme intelectualmente o simplemente conocer más cosas. Obviamente también bueno, como dije anteriormente, a Windows también le debo mucho. Conocí muchas cosas, muchas facilidades, y pero realmente mi vida en la red se empezó a fortalecerse cuando empecé a usar Linux, pues ya que pues como es una de las plataformas Bueno, no decirlo así, menos usadas, pero sí más usadas en los servidores, pues tenía curiosidad de saber cómo funcionaban, de qué trataban, cómo los hacían, cómo los mantenían, y pues no es que tenía pensado a hacer mi computadora personal un servidor, pero como veía que también varios los usaban, pues decidí aventarme. Y de hecho también esto se debió a un amigo que pues vive aquí casi en la misma ciudad en donde vivo yo, el cual usaba una distribución Linux que era llamada actualmente Ubuntu. Ese fue, pues por así decirlo, mi primer contacto con el pingüino. Pero Windows pues lo dejé en el disco duro y para seguir abriendo programas que seguía usando, a navegar en la red y cosas así. Y pues Ubuntu lo tenía solo como curiosidad. Pero pues no sé por qué, pero no me gustaba mucho Ubuntu y pues decidí quedarme con Windows hasta que pues fui buscando más distribuciones Linux. Obviamente pues a algo nuevo cualquiera le atrae. Sí me daba flojera, pero no, no, digamos que no mucho. Las ventajas y desventajas pues aquí terminan. Y según mi experiencia, Windows es una plataforma para novatos, pero si quieres aprovechar tus recursos al 100%, pues sí te recomendaría que te pasaras a otra plataforma cualquiera que no fuera Windows. Uno de los aspectos negativos pues ha sido ese, el punto que no aprovecha mucho los recursos. Yo creo que han sacrificado mucho ese aspecto para dar una mejor amabilidad con el usuario, que pues a fin de cuentas a veces deja mucho que desear, y las aplicaciones pues vienen siendo algo rebuscadas de usar. Las aplicaciones, obviamente digo de Windows, las que vienen ya preinstaladas, y pues como cambian mucho de versión, y de hecho Microsoft impone el uso de una versión nueva, pues uno no se acostumbra, bueno, los usuarios nuevos, los usuarios novatos, no se acostumbran del todo. Si apenas estaban empezando a aprender a manejar Windows XP, pues ya Microsoft impone a que todos usen Windows Vista. En fin, es un cuento de nunca acabar. En cambio, Linux, pues también tiene sus defectos, sus puntos débiles. Aparte, pues como no es la plataforma más usada, pues no hay muchas aplicaciones como existen en Windows. Y de hecho, en Linux, algún día alguien que maneje Linux tendrá que manejar la consola. Muchos de los usuarios Windows se espantan al ver esta característica de Linux. Esto en realidad no es una desventaja, sino más bien una ventaja de Linux. ¿Por qué? Porque pues manejar programas vía consola o ejecutar comandos simplemente viene siendo más rápido que hacerlo en aplicaciones gráficas. Y bueno, en mi opinión personal, pues yo prefiero usar más la consola que algunos menús de configuraciones. O por ejemplo, abrir el gestor de paquetes, abro simplemente console y escribo pues Adept Manager y simplemente ya se abre, en vez de irme al menú, a sistema, gestor Adept, cambiar los repositorios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa es una también de las ventajas que pues se me olvidó mencionar, pero no lo dije porque, bueno, tal vez haya usuarios de Windows escuchando y no hay que confundirlos mucho con aspectos tan más profundos. Obviamente, gracias a Ubuntu, Linux está siendo cada vez más fácil. Muchos de los usuarios de Linux, en especial los que usan distribuciones más complicadas de usar, por ejemplo Debian, pues se quejan de que no, que cada vez Linux se está pareciendo más a Windows, perdón, y pues como que se está perdiendo el espíritu. Ojo, un sistema operativo no necesariamente tiene que ser difícil. Los usuarios comunes, los que no saben de informática, no, la verdad, no tienen por qué aprender a manejar mucho la consola. De hecho, a ellos se les la computadora se les hace una herramienta más, tal como si fuera manejar un martillo, una sierra, un vaso, no sé, no sé. No ven su vida clavada en la computadora, pues simplemente quieren que haga las cosas que cada quien quiera. Y pues eso es mucho también de los problemas, la actitud de muchos usuarios de Linux. Eso es también lo que más afecta a esta plataforma, no tanto a nivel software o hardware, sino a nivel ético, ya que hay mucho saboteador en los foros, ya sean, bueno, independientemente de qué plataforma usen. Hay muchos saboteadores de estas nuevas ondas de usar pues un nuevo sistema operativo, y estos susodichos pues realizan comentarios como no, que Windows es mejor y Linux es lo peor. Ojo, decir que una plataforma es mejor que otra no está mal, pero hay que cuidar mucho el decir que una plataforma es peor que otra. Yo sé que Linux no es perfecto, ni Windows tampoco lo es, de hecho ningún sistema operativo es perfecto, pero obviamente dependiendo del lado en que se vea, pues cada sistema operativo tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Es cierto, hay mucho fanboy de Microsoft y también talibanes linuxeros sueltos por la red, pero pues estos personajes simplemente hacen guerra entre los usuarios, simplemente para divertirse, otros para crear división entre los mismos grupos, y no se van desarrollando nuevos proyectos a causa de esos usuarios. Y los usuarios nuevos, pues ya sea de Windows o de Linux, pues se dejan llevar por estas ondas y pues continúan y se hace un círculo vicioso. Así que bueno, pues yo les recomendaría a todos los que escuchen este podcast pues que promuevan su sistema operativo que usen, siempre y cuando respeten a los demás. Sí pueden subrayar algunas desventajas de los otros, pero sin alevosía o sin intención de echar leña al fuego, con la actitud correcta. En fin, bueno, pues de hecho este podcast se ha alargado más de lo que yo esperaba. Pues pensaba ni siquiera llegar a los 10 minutos, y de hecho ya va casi media hora. Pues esto viene siendo todo por hoy. Como se habrán dado cuenta, pues este primer podcast no escribí guión. Ay, disculpen pues las largas pausas que he hecho, pero pues creo que eran necesarias pues para seguir hablando, porque hay veces que uno se queda con la mente en blanco y pues no se olvida de todo y hasta dice incoherencias por la red. En fin, bueno, gracias les doy a todos los que descarguen este podcast. También le doy las gracias a todos los que dan seguimiento a Marvalandia, a mi blog. Mando un saludo desde aquí, México, y pues espero que pues obviamente pues sigan el sigan el curso del blog y también de este nuevo proyecto, de este podcast, de los Marva Podcast, el nombre que les he puesto. Soy Abraham Chacón, se despide de ustedes, enhorabuena, como dicen los españoles, hasta luego.